Soy Arturo, rey de los bretones. ¿Rey de los qué? De los bretones. ¿Quiénes son los bretones? Todos nosotros, todos somos bretones. Y yo soy el rey. No sabía que teníamos un rey. Creí que éramos una colectividad autónoma. Pues te equivocas. Vivimos en una dictadura. Una autocracia que se autoperpetúa y en la que las clases trabajadoras... ¡Ya estamos con lo de las clases! ¡Ese es el quid de la cuestión! Es decir, los trabajadores tienen que emanciparse, esa es la primera idea. Y la emancipación de los trabajadores vendrá de ellos. La revolución, la emancipación de los trabajadores tiene que ser hecha por nosotros. No vamos a esperar o a confiar en nadie de fuera, en nadie ajeno a nosotros. Donde hay esclavos, hay revueltas. Donde hay esclavos, hay resistencia. Se dieron cuenta que los humildes, la gente humilde, es más fuerte que los poderosos, los potentados, los orgullosos, etc. Los vagones eran 12 y nosotros 650. En mi vagón éramos solo 45, pero era un vagón pequeño. Aquí estaba, ante nuestros ojos, bajo nuestros pies, uno de los famosos trenes de guerra alemanes, los que no vuelven, aquellos de los cuales, temblando y siempre un poco incrédulos, habíamos oído hablar con tanta frecuencia. Exactamente así, punto por punto. Vagones de mercancías, cerrados desde el exterior, y dentro hombres, mujeres, niños, comprimidos sin piedad, como mercancías, en docenas, en un viaje hacia la nada, en un viaje hacia allá abajo, hacia el fondo. Esta vez, dentro íbamos nosotros. Habían cerrado las puertas enseguida, pero el tren no se puso en marcha hasta por la tarde. Nos habíamos enterado con alivio de nuestro destino. Auschwitz. Un nombre carente de cualquier significado entonces para nosotros, pero que al menos tenía que corresponder a un lugar de este mundo. Acompañados de los recuerdos de Primo Levi, esta semana nos adentramos en lo más profundo del infierno. Nos adentramos en la zona gris. Esta semana nos adentramos en Auschwitz. Aquí comienza La Linterna de Diógenes. Tenemos al otro lado del teléfono a Javier Rodrigo Sánchez, historiador de la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en las guerras civiles europeas del siglo XX, la violencia colectiva y los fascismos. Entre sus publicaciones nos podemos encontrar libros como Cautivos, campos de concentración en la España franquista, Políticas de la violencia, Europa del siglo XX, o uno de los últimos, Una historia de violencia, historiografías del terror en la Europa del siglo XX. Javier, bienvenido a la Linterna de Diógenes. Hola, muchas gracias, encantado. Auschwitz es un gran complejo concentracionario. ¿Cuántos prisioneros podía albergar a la vez? A la vez. Pues esto es uno de los grandes debates que realmente ha tenido la historiografía. Entre otras cosas porque el campo de concentración de Auschwitz no es un solo campo, son tres campos a la vez, ¿no? Tres campos más un número indeterminado de en torno entre 40 y 50 subcampos y digamos espacios periféricos. Considera que el primer campo de concentración es un campo pequeño, de en torno a unas 2.000 personas, que es el que ahora sí visita. Es un campo de prisioneros de guerra normalmente, que luego algunos bloques se utilizan también como hospital y como zona de experimentación, también como prostíbulo. Pero claro, luego, posteriormente, en 1942, se crea el campo de Birkenau, y el campo de Birkenau es un campo tremendo, es un campo gigantesco realmente, ¿no? Entonces, y luego además, también se crea el campo 3, Monowitz, el campo de trabajo forzoso. Entonces, realmente, el número de personas que podía estar a la vez es un número indeterminado, entre otras cosas porque hay personas que llegan a Auschwitz y que no llegan a contabilizarse nunca, en el sentido de que muchos de los convoyes, por ejemplo, sobre todo los del 44, los que están llegando desde Bulgaria, por ejemplo, o desde Bucarest, sin ir más lejos, o desde Budapest incluso, pues no llegan ni tan siquiera a ser contabilizados o a ingresar en el campo, en el sentido de que son directamente convoyes cuyos pasajeros, por así decirlo, las personas que son allí destinadas, salen del tren para ser directamente encaminadas a la cámara de gas y al crematorio cuando hay, digamos, disponibilidad de cámara de gas y de crematorio, porque es bien sabido también que pues en la segunda mitad del 44 muchas veces las víctimas son directamente incineradas vivas, se llegan a crear ante la avalancha de personal a exterminar y la incapacidad de los cuatro crematorios que están operativos en ese momento, pues se llegan incluso a abrir zanjas donde se echa gasolina directamente sobre los cadáveres y donde los deportados tienen que saltar directamente sobre las llamas para morir en, digamos, dentro de esa fosa incendiaria. Entonces, claro, ¿cómo hacemos para saber realmente cuántas personas llegó a ver? A ver, el campo 2, Birkenau, que es el que es el más estable en cierta medida, porque aunque es el campo de exterminio donde están las cámaras de gas y los crematorios, también es el campo donde están residiendo buena parte de los trabajadores forzosos, pues es un campo que tiene una capacidad teórica de 100.000 personas. Pero claro, nunca, no son cifras fiables en el sentido de que la capacidad real seguramente era mucho mayor. La capacidad de 100.000 es una capacidad higiénica básica, pero si consideramos los testimonios que han quedado, todo apunta a que por el puesto, digamos, por el sitio normal de un prisionero, llegaba a haber dos o hasta tres, por lo cual, claro, si leemos a las crónicas que, pues, por ejemplo, narra Saul Friedlander o el propio Elie Wiesel, pues es que el cálculo es que llegan a hablar incluso de una población real, o sea, una población teórica de 100.000 y una población real de hasta 300.000 a la vez, siempre sabiendo que hay una renovación, en el sentido de que cuando los trabajadores dejan de dar de sí para el trabajo, pues pasan, digamos, a la fase de gaseado y crematorio, ¿no? Por lo cual es que la población realmente es una cosa increíble. Hay que considerar que por Auschwitz llega a pasar, según los cálculos, en torno a 1.5 millones de personas. Es que eso es realmente es la población de Barcelona, para entendernos. Hablamos de 1.5 millones de personas que pasaron por Auschwitz, pero con un porcentaje bajísimo de supervivientes. Se suele hablar de un porcentaje de muerte superior al 90% de la gente que pasó por Auschwitz. Sí, y eso que es uno de los campos que, como es un campo mixto, permite supervivencia, porque hay trabajo forzoso, y el trabajo forzoso es el que explica que no sea un campo puramente de exterminio, pues como puedan ser pues Sobibor, Treblinka, Belzec, Majanek, ¿no? Que son campos básicamente de exterminio y nada más, ¿no? Como Auschwitz es un campo de prisioneros de guerra, de exterminio y de trabajo forzoso, y además dentro de este trabajo forzoso se instalan, pues para aprovechar la mano de obra forzosa que viene de toda Europa, ¿no? Se instalan algunas fábricas, pues como la IG Farben, ¿no? Que son realmente importantes. Eso permite que al menos en cierta medida exista una cierta tasa de supervivencia, menor, muy pequeña evidentemente, pero una cierta tasa de supervivencia. Pues se llega a hablar, en fin, de algunos escasos miles, claro, de supervivencia real. Porque esa supervivencia a la deportación, es que claro, es supervivencia a la deportación, es supervivencia al internamiento, es supervivencia a las condiciones, digamos, propias del trabajo forzoso, y es después supervivencia a la evacuación, a las caravanas de la muerte y a los campos, digamos, de tránsito posteriores a Auschwitz, por lo cual realmente en estos casos la supervivencia, sí que estamos hablando de algo realmente milagroso, si queremos, ¿no? Nos soltaron de repente. Abrieron el portón con estrépito. La oscuridad resonó con órdenes extranjeras. Con esos bárbaros ladridos de los alemanes cuando mandan, que parecen dar salida a una rabia secular. Vimos un vasto andén iluminado por reflectores. Un poco más allá, una fila de autocares. Luego, todo quedó de nuevo en silencio. Alguien tradujo. Había que bajar con el equipaje, dejarlo junto al tren. En un momento el andén estuvo hormigueante de sombras, pero teníamos miedo de romper el silencio. Todos se agitaban en torno a los equipajes, se buscaban, se llamaban unos a otros, pero tímidamente, a media voz. Una decena de SS estaban a un lado, con aire indiferente, con las piernas abiertas. En determinado momento empezaron a andar entre nosotros y, en voz baja, con rostros de piedra, empezaron a interrogarnos rápidamente uno a uno en mal italiano. ¿Cuántos años? ¿Sano o enfermo? Y según la respuesta, nos señalaban dos direcciones diferentes. ¿Y cuál era el origen de los prisioneros, tanto en lo referido a lo geográfico, es decir, su procedencia, como a las causas que le llevaban a Auschwitz? Bueno, realmente las zonas de influencia de Auschwitz realmente están bastante bien identificadas, en el sentido de que los cinco campos de exterminio puros y el sexto campo de exterminio, que también es de trabajo, que es Auschwitz, digamos, se reparten algunas zonas de influencia de la ocupación de la Wehrmacht y la ocupación del Reich, ¿no? En este caso, la buena parte de las víctimas de Auschwitz, sobre todo en el 44, provienen de los guetos de los guetos de Hungría, fundamentalmente. Lo cual no quiere decir que sea la única zona de influencia, quiere decir que es la que tiene más cerca. Auschwitz, de los campos de exterminio, ahora tampoco tengo los cinco en la cabeza, evidentemente, en el mapa, pero si no recuerdo mal, es el más cercano a la frontera sur de Polonia. Entonces, el área de influencia que acaba cogiendo Auschwitz es básicamente, pues, Hungría, Polonia y también esta nación inexistente que sería la Galiza, ¿no? Que sería, pues, esta zona fronteriza entre Ucrania y Polonia. De ahí es donde se calcula que proviene buena parte del 1.100.000, 1.200.000 de judíos internos en Auschwitz. También hay que considerar que no son los únicos internos, aunque son mayoritariamente judíos, pero también hay que considerar que en Auschwitz, sobre todo en Auschwitz I, también hay prisioneros de guerra rusos, que tampoco podemos olvidar, que también son masacrados sistemáticamente por el Reich y que muy pocos van a sobrevivir a las políticas de exterminio y a las políticas de trabajo forzoso extremo a las que se les va a someter. También hay gitanos, por supuesto, también hay prisioneros políticos, pero bueno, fundamentalmente son judíos del centro sur Europa, los que son destinados mayoritariamente a Auschwitz, aunque, por ejemplo, luego nos encontramos con casos como, por ejemplo, el de los judíos del gueto de Roma, que después de la aplicación, en primer lugar, de las leyes raciales propias italianas y después de la ley racial italiana, perdón, de la ley racial alemana del 35, con la ocupación del centro norte de Italia en 1943, nos encontramos que los deportados del gueto italiano acaban todos en Auschwitz, y que buena parte también de los partisanos hechos prisioneros por parte de la Wehrmacht en el contexto de la guerra italiana del 43-45, pues resulta que mucha buena parte de los prisioneros partisanos también acaban en Auschwitz, en particular uno muy conocido, como es Primo Levi, claro. Pero claro, hay que tener en cuenta esto: Primo Levi acaba en Auschwitz III, que acaba trabajando para la IG Faber, fundamentalmente acaba trabajando por su trabajo, por su formación de químico, ¿no? Pero es destinado a Auschwitz por la doble condición de partisano y de judío, ¿no? Porque de hecho en Auschwitz y en otros campos también se aplicaban otras acciones, otras políticas que no son solamente la de la solución final, la de Wannsee, digamos, la de la aplicación de la solución final del problema judío, que se decide en 1942, sino que también se está aplicando acciones políticas como, por ejemplo, la que se llamaba la Nacht und Nebel, la noche y niebla, que servía básicamente para hacer desaparecer en la noche y la niebla, que es así como una especie de referencia metafórica a las obras de Wagner, hacer desaparecer a el que es para Alemania uno de los grandes problemas en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, que es el problema de la lucha antipartisana. Y resulta que los partisanos, buena parte de ellos, también acaban en Auschwitz, ¿no? Por lo cual, en realidad, lo que quiero decir con esto es que es un campo de una gran complejidad, en la cual, evidentemente, existe un plan más o menos trazado y más o menos determinado, pero en el cual también, y esto es importante, la contingencia de cada momento obliga, exige, digamos, tomar decisiones en cada momento para solucionar problemas inmediatos. El momento, por ejemplo, en el que se abre Auschwitz, pues es una apertura pues bien conocida, ¿no? Pues decidida fundamentalmente por Himmler, aunque también esté detrás seguramente Reinhard Heydrich. Es una decisión obligados por las circunstancias de no saber qué hacer con tanto judío en los guetos, fundamentalmente, ¿no? Al final hay un plan, evidentemente, y ese plan se lleva a cabo pues con, digamos, con diferencias geográficas, con planes de deportaciones detrás de los cuales está la oficina, generalmente la oficina de inmigración judía dirigida por Adolf Eichmann, pero también hay mucha casualidad y mucha chapucería también, ¿eh? O sea, eso tampoco hay que olvidarlo. Empapados y humeantes, nos echan a gritos y empellones a la sala contigua, que está helada. Aquí otras personas que gritan nos echan encima no sé qué andrajos y nos arrojan a las manos un par de zapatones de suela de madera. Sin tiempo para entender lo que pasa, nos encontramos ya al aire libre, sobre la nieve azul y helada del amanecer, y descalzos y desnudos, con el ajuar en la mano, tenemos que correr hasta otra barraca a un centenar de metros. Allí podemos vestirnos. Al terminar, nos quedamos cada uno en nuestro rincón y no nos atrevemos a levantar la mirada hacia los demás. No hay dónde mirarse, pero tenemos delante nuestra imagen, reflejada en 100 rostros lívidos, en 100 peleles miserables y sórdidos. Ya estamos transformados en los fantasmas que habíamos vislumbrado anoche. Entonces, por primera vez nos damos cuenta de que nuestra lengua no tiene palabras para expresar esta ofensa, la destrucción de un hombre. En un instante, con intuición casi profética, se nos ha revelado la realidad. Hemos llegado al fondo. Más bajo no puede llegarse. Una condición humana más miserable no existe y no puede imaginarse. No tenemos nada nuestro. Nos han quitado las ropas, los zapatos, hasta los cabellos. Si hablamos, no nos escucharán. Y si nos escuchasen, no nos entenderían. Nos quitarán hasta el nombre. Y si queremos conservarlo, deberemos encontrar en nosotros la fuerza de obrar de tal manera que detrás del nombre, algo nuestro, algo de lo que hemos sido, permanezca. Sabemos que es difícil que alguien pueda entenderlo, y está bien que sea así. Quería preguntarte por la administración y gestión del campo, de los campos de Auschwitz. Sí. Es bastante conocido que Auschwitz estaba bajo el mando de las SS, pero considerando el tamaño y densidad de la población, decenas de miles de reclusos, uno puede preguntarse por la administración de la ropa, la comida, la atención médico-sanitaria, mantenimiento de instalaciones, incluso la disciplina y el orden entre los prisioneros, las cuestiones burocráticas. ¿Cómo se lograba administrar todo esto? Pues con capos, básicamente, con capos de barracón. Con personal extraído de las propias oleadas de deportados, muchos de los capos que a fin de cuentas son la organización intermedia del campo, digamos lo que media entre Rudolf Hess y un prisionero y un internado es básicamente una estructura administrativa en la cual evidentemente están las SS, hay varios, en fin, varios no llega a los 2000, de hasta donde he podido leer, de digamos de personal de las SS y del inspectorado de Aike desplazados en los campos. Luego la administración real, aparte de lo que es puramente pues, administración del campo, es decir, alimentación, sanidad, intendencia, etcétera, etcétera, lo que es la disciplina, el orden concreto, el orden en el trabajo, las salidas y entradas de los barracones, distribuciones alimentarias, etcétera, depende sobre todo y fundamentalmente de la propia estructura de prisioneros, es decir, son prisioneros que se integran seguramente a cambio de, digamos, supervivencia, se integran en la propia administración concentracionaria. Entonces, realmente, a ver, luego hay diferentes estructuras que se van superponiendo. Por ejemplo, cuando se empiezan a utilizar, cuando se abren las cámaras de gas en el 42 y los crematorios, el personal que se ocupa de esa administración específica de la cámara de gas, es decir, del exterminio, es un personal que sí es de las SS, más que nada porque en las SS o en el SDAP estaba prácticamente todo el mundo. Hay gente que proviene de la RSHA, de la Oficina de Seguridad del Reich, evidentemente, que proviene de la Kripo, de la Kriminalpolizei, que proviene de la Gestapo, pero muchos de ellos son químicos, técnicos, ingenieros, que no vienen tanto de otros campos de concentración cuanto de la administración y la estructura de lo que se conoce en 1941 como la Acción T4, que es la política de eutanasia y de eliminación de los enfermos mentales en los sanatorios, en los hospitales, etcétera, precisamente mediante gaseado con ciclón B en cámaras de gas. Estas personas que ya han adquirido la experiencia de cómo, cuándo y dónde, de cuánto ciclón B hay que utilizar, de cuánto tiempo se tarda en matar a 200 personas, etcétera. Esas personas van directamente desde la administración de la política de eutanasia de 1941 a los campos de exterminio en 1942. Tampoco podemos olvidar que la del exterminio es una estructura y es una administración relativamente simple, si lo pensamos. Son 6 campos de exterminio. Auschwitz tiene 4 cámaras de gas con crematorio. Sobibor, Treblinka, Belzec, Marjane, Humlo tampoco tienen demasiadas. Quiero decir, realmente con 100 o 200 personas, técnicos bien formados y bien entrenados, puedes tener tranquilamente una estructura básica para hacer funcionar la estructura, digamos, de la eliminación. Claro, luego hay que saber qué hacer con los cadáveres, qué hacer con los dientes, con el pelo, con los bienes, con la ropa, etcétera. Para eso está la propia administración del campo y el último eslabón, que yo creo que es el más interesante de todos, el último eslabón de esa cadena de mando gigantesca que supone, y de esa gigantesca industria del exterminio que supone Auschwitz, que son los Sonderkommandos, que son los propios comandos de judíos que son internados y que van a ser eliminados, pero a los que se les permite sobrevivir unos meses más trabajando precisamente en la infraestructura propia de la cámara de gas y del crematorio, que son precisamente los que en 1944 intentan rebelarse contra la administración del campo, consiguen poner una bomba básicamente en uno de los crematorios, llevando por cierto a la muerte con ello tanto a todos ellos como a todas las mujeres de la fábrica colindante que les habían pasado la pólvora para la realización de los explosivos. Estos Sonderkommandos básicamente tienen como objetivo llevar a los convoyes recién llegados al campo, llevarlos a la cámara de gas, tranquilizarles para que dejen la ropa, etcétera, etcétera, y una vez finalizados los 20 minutos de la asfixia del ciclón B, pues, en fin, limpiar los cadáveres, coger los objetos de valor, trasladar los cadáveres a los ascensores, a los elevadores, digamos, internos, y después algunos de ellos encargarse directamente de coger los cadáveres y meterlos en el crematorio directamente, ¿no? Esto es, digamos, el último eslabón de la cadena de mando que empieza en Rudolf Hess, evidentemente, Hess, en Richard Baer, etcétera, pero que se extiende por todo el campo como una mancha de aceite, si queremos, hasta llegar hasta el último de los prisioneros. Prisionero que puede formar parte de la propia estructura y de la propia administración del campo, porque eso es una garantía de supervivencia inmediata, no mediata, ¿eh? Seguramente todos saben que van a acabar muriendo antes o después. Esto lo explica muy bien Art Spiegelman en Maus, ¿no? En el cómic este, en la novela gráfica Maus. Todos saben que van a morir, pero un trozo de pan o un día más pueden ser el tiempo necesario para la supervivencia, ¿no? Y claro, pues así es como de alguna manera se administra una fábrica de muerte como es Auschwitz, implicando en su administración, implicando en su desarrollo a sus propias víctimas. Hay otra cosa que hemos aprendido más o menos rápidamente, según el carácter de cada cual. A responder sí señor, a no hacer preguntas, a fingir siempre que hemos entendido. Hemos aprendido el valor de los alimentos. Ahora también nosotros raspamos diligentemente el fondo de la escudilla después del rancho y nos la ponemos bajo el mentón cuando comemos para no desperdiciar las migas. También sabemos ahora que no es lo mismo recibir un cucharón de sopa de la superficie que del fondo del caldero, y ya estamos en condiciones de calcular, basándonos en la capacidad de los distintos calderos, cuál es el sitio más conveniente al que aspirar cuando hay que hacer cola. Hemos aprendido que todo es útil, el hilo de alambre para atarse los zapatos, los harapos para convertirlos en plantillas para los pies, los papeles para rellenar ilegalmente la chaqueta y protegerse del frío. Hemos aprendido que en cualquier parte pueden robarte, o mejor, que te roban automáticamente en cuanto te falla la atención. Y para evitarlo, hemos tenido que aprender el arte de dormir con la cabeza sobre un lío hecho con la chaqueta que contiene todo cuanto poseemos, de la escudilla a los zapatos. Auschwitz también era considerado como una gran fábrica. Antes lo has mencionado, pero ¿en qué medida participaron empresas o se aprovecharon, digamos, utilizaron a los reclusos como mano de obra forzada? Total y absoluta. Hay que considerar que uno de los objetivos fundamentales del Tercer Reich es conseguir una política económica de bienestar para la comunidad nacional alemana, y esto implica en tiempo de paz la inversión estatal y hay que considerar, por ejemplo, que la Alemania nazi aumenta hasta un 20-25% la inversión estatal precisamente para acabar con el problema más grave económico que tenía Weimar, que era el de la desocupación, el paro derivado de la Gran Depresión y del crash del 29, ¿no? En este contexto de paz, la inversión, digamos, es una inversión estatal con trabajadores alemanes, ¿no? En un contexto de guerra en el que toda la industria y toda la economía está proyectada sobre una guerra total y de las dimensiones que va a adquirir, sobre todo a partir de 1941 con la Operación Barbarroja, que no se puede olvidar que hasta 1941 realmente Europa se convierte en un gigantesco continente nacionalsocialista y fascista, en el sentido de que toda Europa, desde Lisboa hasta Moscú prácticamente en el 41, es una Europa fascista. La maquinaria de guerra y la maquinaria económica para mantener esa gigantesca industria, pues también está necesitada de todos los recursos económicos, incluidos por supuesto la mano de obra forzosa, pues de los prisioneros cualificados y de todo aquel que pudiese, que no estando, digamos, movilizado en los frentes, trabajase en la retaguardia precisamente para la victoria militar y para la victoria, digamos, en la conquista territorial. Desde ese punto de vista, la interconexión entre la economía pública y privada existe, evidentemente. También es cierto que no se puede pensar en empresas desplazándose sin más al campo de Auschwitz. Para desplazarse la IG Farben, y todas estas, es necesaria la aprobación, evidentemente, por parte del Ministerio del Interior, por parte de Göring, por parte del Reichsführer SS, Himmler. Es necesaria, digamos, la connivencia en todos los órdenes con el sistema nacionalsocialista, y por supuesto esa connivencia existió. También hay que tener en cuenta que las empresas que mayoritariamente se desplazan a territorio concentracionario son empresas cuyo valor, digamos, material e industrial está generalmente relacionado también con la industria militar. La IG Farben, por ejemplo, es una química, y sus bienes, digamos, de producción en buena medida también están después destinados al armamento, a la medicina, es decir, a las necesidades bélicas de una nación en una guerra total y absoluta como es Alemania, ¿no? Pero claro, pero es que quien te habla de esta puede hablar de otras tantas como ella, quiero decir, industrias de explosivos, industria de armamento, industria de construcción, pues es que se van a valer de esta mano de obra esclava, a fin de cuentas, ¿no? Una mano de obra a la que se mantiene viva en la medida en la que es productiva, y en la medida en la que deja de ser productiva, se asesina, se elimina, se acaba con ella, porque es más barato eliminarla que mantenerla viva, para así decirlo, ¿no? Esto es un poco también la perversión y la lógica económica de Auschwitz, que realmente se acaba convirtiendo también en una gigantesca maquinaria económica estatal, eso sí, una maquinaria económica estatal de muerte, que a su vez también está relacionada con otro elemento que tampoco tenemos que olvidar. Muchos de los deportados que acaban en los guetos y de los guetos a Auschwitz son propietarios agrícolas y propietarios de bienes muebles e inmuebles, cuyas propiedades generalmente han pasado, en el contexto del 41-43, han pasado a manos alemanas y a manos de alemanes, colonos alemanes, desplazados al territorio polaco, ucraniano, de Galicia, etcétera, etcétera, ¿no? En buena medida, la eliminación de estas personas, de los judíos del centro de Europa, también supone la eliminación de los propietarios de los bienes económicos a cuya explotación alimenta la gigantesca maquinaria de bélica que supone la Alemania nazi. Javier, muchas gracias por acercarnos la historia de Auschwitz. Little child. Un placer. Close your eyes. Be quiet. There are not very many left of you in this world. Father died long ago in the resistance. Continuamos con este viaje de iniciación en Auschwitz. Pero hasta ahora no hemos hecho más que conocer los muros, los ladrillos y los números. A partir de ahora el viaje se vuelve más equívoco y complejo. Tan complejo como las propias relaciones humanas. Tan equívoco como puede ser analizar el comportamiento humano desde nuestra perspectiva moral. Porque Auschwitz supuso también una suspensión de la moralidad anterior. Una ruptura con las costumbres previas para unos internos que para sobrevivir un día más debían empaparse rápidamente de la cultura del campo. En la segunda parte del programa nos adentraremos en el día a día del recluso de Auschwitz, en sus lenguajes, en las jerarquías del campo, en las relaciones sociales y las mil y una formas ásperas y oscuras de intentar no ser el siguiente en morir. A aquellos que estéis decididos a continuar en este viaje, os pido que os fijéis en cómo un sistema predatorio dominado por una escasa minoría imprime esa predación de arriba hacia abajo. Un sistema predatorio con escasez de recursos, donde las opciones de supervivencia se reducen a comer o ser comido, a elegir que otros mueran para poder vivir. Os pido que os fijéis en todo eso. Foe mit der Aktion. Sein letzter Gruß vorm Sterben war für dich, mein Sohn. War für dich, mein Esta habrá de ser nuestra vida. Cada día según el ritmo establecido, salir y entrar, trabajar, dormir y comer, ponerse enfermo, curarse o morir. ¿Y hasta cuándo? Pero los antiguos se ríen de esta pregunta. En esta pregunta se reconoce a los recién llegados. Se ríen y no contestan. Para ellos, hace meses, años, que el problema del futuro remoto se ha descolorido. Ha perdido toda su agudeza frente a los mundos más urgentes y concretos problemas del futuro próximo. Cuando comeremos hoy, si nevará, si habrá que descargar carbón. Quince días después del ingreso tengo ya el hambre reglamentaria. Un hambre crónica desconocida por los hombres libres y se instala en todos los miembros de nuestro cuerpo. He aprendido ya a no dejarme robar. Y si encuentro una cuchara, una cuerda, un botón del que puedo apropiarme sin peligro de ser castigado, me lo meto en el bolsillo y lo considero mío de pleno derecho. Ya me han salido en el dorso de los pies las llagas que no se curan. Empujo carretillas, trabajo con la pala, me fatigo con la lluvia, tiemblo ante el viento. Ya mi propio cuerpo no es mío. Tengo el vientre hinchado y las extremidades rígidas. La cara hinchada por la mañana y hundida por la noche. Algunos de nosotros tienen la piel amarilla, otros gris. Cuando no nos vemos durante 3 o 4 días, nos reconocemos con dificultad. Tenemos al otro lado del teléfono a Paz Moreno Feliú, catedrática de Antropología Social en la UNED, especializada en Antropología Económica y autora de, entre otros libros, de En el corazón de la zona gris, una lectura etnográfica de los campos de Auschwitz. Paz, bienvenida de nuevo a la Linterna de Diógenes. Hola, muchas gracias por invitarme. Es un placer estar con toda la gente que nos puede escuchar. Para empezar, ¿cuáles fueron las principales fuentes de información para realizar un análisis etnográfico de Auschwitz en este libro? Bueno, lo primero fue encontrarme con las memorias de supervivientes, que aquí, yo creo que en España no era un fenómeno muy conocido. Este no es un país de hacer memorias y leer memorias, y entonces cuando empezaron a surgir, pues fueron las de los grandes memorialistas, como tipo Primo Levi o así, gracias a Mutnik Editores, y para mí fue una auténtica sorpresa porque no entendía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Y después estuve en la Universidad de Toronto como visiting scholar, y allí en la Robert Library tenían un fondo inmenso. Entré en contacto con historiadores que habían investigado la Shoah, y también eran los años del proyecto de Spielberg, que estaba buscando testimonios de supervivientes, y en Toronto había bastantes y me permitieron asistir a algunas de estas grabaciones. Entonces todo esto me fue indicando por qué camino seguir si quería hacer una especie de etnografía de lo que había, y al final me decanté por el análisis de las memorias como una de las fuentes que podían analizarse etnográficamente. Unser Sklaventango und der Knut der Schläger. Oder Sklaventango von dem Ostwind Schimmerlager. Stohlene Spitzen von die Wächterkreis. Es ruft die Freiheit und die Zeit die Freie, unser Sklaventango und der Knut der Schläger. Und der Sklaventango von dem Host wie ein Schimmerlager. Stohlene Spitzen von die Wächter kann ich, es ruft die Freiheit und die Zeit, die Freie. Considerando que la vida dentro del campo supone una ruptura total con la vida anterior, ¿cuáles son los primeros pasos que ejemplifican esa ruptura? ¿Cuáles serían los ritos de iniciación para la nueva vida en el campo? Bueno, vamos a hacer una distinción. Hay una imagen que nos ha transmitido el cine, las películas y todos estos, que da la impresión de que la iniciación era pasar por la gran puerta donde ponía el trabajo nos hará libres, y que a partir de ahí se entraba en un planeta desconocido, en un mundo nuevo. Sin embargo, esto es una imagen que, como han dicho historiadores de la arquitectura de Auschwitz como Van Pelt, no experimentaban sobre todo los judíos y los gitanos que llegaban allí, porque ellos entraban por tren, y como entraban por tren, nunca cruzaban ni nunca habían visto la puerta esta. Entonces, el mundo al que llegaban era a una estación de tren. Primero con una rampa que se llamaba la rampa de los judíos en Auschwitz I, y más adelante una extensión que se hizo hasta Birkenau. Entonces, en esta rampa lo que veían era un sitio que no entendían. Muchos venían de los trenes con los que habían recorrido media Europa. Y allí, con unos gritos muy grandes, mandaban a una gente en una dirección y en otra dirección. Unos prisioneros que vestían como una especie de pijamas a rayas, y otros que vestían ropas pues como si fueran casi clochards, así, de distinta gente. No todo el mundo llevaba el uniforme de rayas, y esos gritos indicaban a algunos que se pusieran en otra dirección. Entonces, si los que llegaban allí eran familias enteras, desaparecían los parientes y a ellos, entre gritos y palos, les conducían a otro sitio. Eso es el primer encuentro real que tenía la gente. Luego, posteriormente, procedían a quitarles las cosas, incluida la ropa, a raparles el pelo, ¿no? Es decir, toda una ruptura con el anterior. Sí. Y eso recuerda a algunas prácticas de distintas sociedades, no solamente las occidentales, cuando convertían a un ser humano en esclavo. Es decir, se le quitaban un proceso, toda la humanidad anterior que hubiera tenido esa persona. Entonces, aquí lo que se hacía era raparles el pelo, mandarles desnudarse, quitarles todas las pertenencias y después tatuarles el brazo. Todo esto era en medio de gritos, pero no lo hacían directamente los nazis alemanes, sino que era un ejército, por así decirlo, de prisioneros, algunos que podían ser conocidos de sus aldeas o de los lugares que venían, si la gente era polaca, por ejemplo, otros en lenguas que no entendían absolutamente, y todo esto suponía como un momento de caos total y de haber perdido. Y desde ese momento la gente dejaba de ser fulanito de tal para convertirse en el número que llevara en el tatuaje. Esto es un ritual de desposesión, podríamos decir, pero que esa desposesión era como dejar atrás todo lo que se había vivido y se iniciaba una nueva vida que nadie entendía lo que era, ¿no? Además de los propios nazis, un número muy reducido dentro del campo, existía en Auschwitz toda una jerarquización, ya fuera ideológica, étnica y o administrativa. ¿Cuáles serían las principales divisiones o categorías dentro del campo y qué papel jugaban en la posición que desempeñaban dentro del lager? Bueno, a ver, Auschwitz no era un campo, o sea, Auschwitz era un conjunto de campos, y entonces había tres grandes campos independientes administrativamente, porque para los nazis la idea de campo de concentración no era, como cuando hablamos aquí, algo genérico que tuviera el mismo significado. Entonces, en Auschwitz había como 40 campos y 42 subcampos. y ahí encontramos pues desde la Siemens hasta la principal industria multinacional alemana de la época, que era la fábrica de Böhmann-Monowitz. Entonces, el campo número uno, que se llama Auschwitz, era un campo de concentración, digamos, entre comillas, clásico, y clásico por clásico, vamos a decir, relativamente más benevolente que el Auschwitz II o Birkenau, que era realmente un campo de exterminio. Y el campo número tres era el campo de trabajo. Entonces, según las distintas funciones, porque campo de concentración, repito, no era un término genérico, existían jerarquías derivadas, unas de la administración nazi, que se basaba en las propias categorías socioraciales. Dos, de los trabajos que estaban desempeñando los prisioneros. Como dice Primo Levi, cuando le hicieron el examen de químico, no era lo mismo trabajar en Monowitz, que estaba en un edificio cerrado, que trabajar en una cantera o una piscifactoría al aire libre en el que una persona no sobrevivía más de dos meses. Entonces, todo eso estaba estructurado jerárquicamente porque los nazis habían creado una administración paralela a la misma de ellos, que en cierta forma es un cuerpo paramilitar, ¿no? Entonces habían creado una cosa parecida con los prisioneros y habían dividido a los prisioneros en jefes. Unos, jefes de barracón donde dormían. Dos, jefes del equipo de trabajo donde estaban, que era el célebre capo, y ese tipo de seres superiores dentro de los prisioneros tenían casi, eran como dioses, podían decidir sobre la vida o la muerte de los prisioneros directamente. Y llevaban pues una porra gigantesca, llevaban un señal en el traje, en el vestido, y todo el mundo sabía que esos eran capos. Además de eso, había un montón de prisioneros que trabajaban en la burocracia y en la contabilidad diaria de los campos. Y luego, otro tipo de prisioneros un poco especiales, como podían ser médicos, músicos o gente que eran un poco el capricho. Los médicos al principio estaban muy mal vistos, pero luego, con el paso del tiempo y las epidemias de tifus, los nazis pensaron que eran necesarios porque ellos también se contagiaban del tifus. Y entonces fueron como subiendo un poco de categoría. Los músicos eran el capricho de los comandantes del campo. Ya hablaremos luego de cuál era su misión ahí. Y después había los prisioneros del montón, por así decirlo. Hemos aprendido bien pronto que los huéspedes del campo se dividen en tres categorías: los criminales, los políticos y los judíos. Todos van vestidos a rayas, todos son presos, pero los criminales llevan junto al número cosido en la chaqueta un triángulo verde, los políticos un triángulo rojo. Los judíos, que son la mayoría, llevan la estrella hebraica roja y amarilla. Hay SS, pero pocos y fuera del campo, y se ven relativamente poco. Nuestros verdaderos dueños son los triángulos verdes, que tienen plena potestad sobre nosotros, y además aquellos de las otras dos categorías que se prestan a secundarles. ¿Y qué papel jugaban, por ejemplo, los capos en el funcionamiento del campo? Es decir, ¿se crearon redes clientelares y cierto caciquismo entre los propios prisioneros? Totales, porque los capos, por ejemplo, tenían una serie de relaciones con otros capos. Es importante notar que los capos, estos cargos, en un principio los alemanes se los daban a alemanes. Entonces, según el campo, sabemos que cada prisionero tenía un triángulo verde, rojo, negro, violeta, según cuál era el delito que cometía. En algunos campos el delito era político, entonces eran capos con triángulo rojo y eran de sindicatos o comunistas muchos. Este tipo de capos tenían redes con lo que había sido su partido. Y eso queda muy claro en un campo que no es Auschwitz, que es mucho más suave, que era, por ejemplo, el de Buchenwald, en las memorias de Semprún. Semprún llega allí y, como es un joven miembro del Partido Comunista, va ascendiendo estando en los lugares menos expuestos o menos peligrosos, que es lo que podía hacer un capo con sus redes. Pero había muchos otros capos, y Auschwitz al principio era un campo que se llamaba Verde, que los que tenían esos cargos venían de las prisiones alemanas. Entonces, esta gente, que eran delincuentes comunes, diríamos ahora, tenían unas estrategias de conocimiento del mundo penitenciario distintas que las que podía tener un capo rojo, por así decirlo. Todo esto condicionaba mucho el tipo de redes que iban manteniendo, la manera de coger cosas de del campo, etcétera. Entonces, Auschwitz fue mucho tiempo un campo, casi todo el tiempo, un campo verde, dominado por prisioneros que eran presos comunes. Y esto parece que hizo más difícil la vida a los presos corrientes. Organizar es uno de los conceptos clave que se manejaban dentro de Auschwitz y que se repiten una y otra vez en las diferentes memorias de los supervivientes. ¿Qué significa y por qué era tan importante organizar? Organizar parece que viene como un derivado de orgánico y es un sinónimo de adquirir por malas artes, de adquirir en el mercado negro, de robar, de agenciarse, diríamos, etcétera, y entonces eso era en el mundo exterior donde a Klemperer le fascinó y le horrorizó la palabra. En el mundo de Auschwitz nadie usaba la palabra robar, todo el mundo dice organizar. Entonces, claro, en el mundo de Auschwitz, organizar algo podía ser la muerte de otro. Es decir, si uno estaba durmiendo en esas literas donde dormían tres o cuatro personas y cogía un mendrugo que tenía el de al lado o un zapato con el que luego tendría que salir al campo helado, eso lo organizaba y uno se beneficiaba. Pero, claro, podía suponer la muerte de otro prisionero que iba a ir descalzo y cogería cualquier enfermedad y duraría menos. Entonces, la palabra tiene unas connotaciones muy fuertes, que hay muchos autores que cuando salen cuentan lo de organizar, que era fundamental. Hay prisioneros políticos que piensan que organizar era como robar al fondo alemán y entonces hacer una especie de redistribución de la riqueza partiendo de un almacén general de los alemanes, pero que nadie robaba. Hay muy pocos casos, creo que hay uno o dos que yo haya captado en las memorias, que alguien dice que organizó él mismo. Todo el mundo acusa a otros de que le organizaron y le robaron y pasó muchas dificultades. Cuando se trata de organizar como sinónimo de robo, porque otras veces es dar también. Es decir, que es un sinónimo como si fuera, cuando hablamos en otros pueblos de reciprocidad generalizada, esto es como reciprocidad generalizada en negativo. Es decir, son transacciones tanto en una sola dirección, tan estructuradas, que es algo como si fuera la generosidad universal, el robo universal. No sé si me explico hasta qué punto estaba extendido y que era fundamental. Sí. Por supuesto, en una sociedad tan jerárquica, no es lo mismo los que organizan las cosas desde arriba que los que organizan las cosas desde abajo. Y no es lo mismo las redes de intercambios por los que circulaban los bienes, porque en los muy arriba se metían hasta los SS que no tenían acceso directo a los bienes. Y había gente que, poca gente que se fugó de Auschwitz, organizaba con un SS, por ejemplo, a cambio de oro, un traje de SS, y hubo varias fugas con trajes organizados por estos métodos. Entonces, todo el mundo entraba en este gran circuito. La iniciación de un prisionero al campo de Auschwitz se produce mediante el ciclo ritual de llegada, en el que el prisionero es despojado de todas sus ropas, calzado, paquetes, joyas, objetos personales, cabellos e incluso de su nombre. Luego le darán un uniforme desparejo o ropas ya usadas y unos zuecos de madera. Un prisionero no podía poseer ningún objeto personal. Sin embargo, durante el primer reparto de sopa, el prisionero observará que los otros tienen cucharas y escudillas y él no. Las han organizado. Con este organizar estamos hablando de una reciprocidad, un tipo de reciprocidad que implica el intercambio desde un botón, una patata, hasta medicinas o entrar en un determinado comando de trabajo, pero que a diferencia de la reciprocidad convencional tan estudiada desde la antropología, donde prima el deber de dar y de recibir, en este caso estamos hablando de una reciprocidad negativa, donde lo que prima es el quitar y que te quiten. Claro, lo que pasa es que analizando bien el principio de la reciprocidad en el que uno tiene, ¿no? Dices, bueno, uno tiene, pero ¿de dónde sale eso que tiene uno? Porque, claro, siempre se miran como la generosidad pues de los cazadores-recolectores o algo así, pero pensemos en instituciones muy arraigadas como el caciquismo o como el caciquismo metido en los sistemas políticos, ¿de dónde viene lo que uno tiene? Lo ha cogido también, ¿no? Entonces, claro, lo que había en Auschwitz era, desde mi punto de vista, una suspensión total de las convenciones morales de que había aprendido todo el mundo en la sociedad. Por moral no me refiero a ética, sino moral pues en un sentido sociológico, durkheimiano, porque moral, claro, viene de mores, que es la costumbre. Entonces, claro, ninguno de nosotros estamos educados en coger las cosas de otros, pero ahí era el único paso para sobrevivir. Entonces dices, bueno, fuera no haría esto, pero dentro no me queda más remedio que hacerlo. Eso es lo que se dice continuamente en las memorias. En el libro destacas que las bases materiales principales para la supervivencia y la propia posición dentro del campo eran los alimentos, la ropa y el calzado y los comandos de trabajo, que a su vez eran las bases de la organización. ¿Por qué eran importantes estas bases, los alimentos, ropa y calzado y comandos de trabajo? Bueno, los alimentos es porque como había toda esta cadena de organizar, las, por ejemplo, un cubo, un caldero de sopa de este gigantesco salía de la cocina. Los de la cocina ya habían quitado la parte con más carne o con más sustancia que hubiera. Entonces, en toda la cadena iban desapareciendo las cosas y cuando llegaba, lo que había era una sopa que era como agua de fregar los platos, realmente. O sea, no tenían proteínas ni nada. El hambre que tenía la gente era absoluto. Hay el caso, por ejemplo, de casi todas las mujeres prisioneras en el campo de mujeres de Birkenau, que por el hambre y todo eso, una de las manifestaciones físicas enseguida es que les desaparecían la regla, y de ejemplos de gente extenuada, flaquísima, que perdían kilos y kilos, y sobre todo, bueno, al final, cuando ya no había nada de esto. Pero en el campo había muchos bienes que se podían organizar y consumir. Por una parte, claro, recordemos que Auschwitz está en Polonia, como todos los campos de exterminio, y que un número muy alto de prisioneros eran prisioneros político, social, polacos. Entonces, esa gente podía tener paquetes de casa. También, si tenían que reparar cosas, podían venir trabajadores polacos. Los trabajadores polacos podían darles pues aguardiente o patatas o algo así a unos prisioneros a cambio de un anillo, por ejemplo, o un brillante, que son las cosas que se llevaba la gente de su casa por si acaso le hiciera falta y que funcionaba por ahí. Por otra parte, toda la gente que venía en los trenes de toda Europa traían una maleta con distintas comidas. Todas esas se almacenaban en un lugar central que se llamaba Canadá, y ahí en Canadá otros prisioneros clasificaban los bienes, y aunque no podían llevarse nada bajo pena de muerte, siempre lograban y aprendían cómo camuflarse una cosa. Entonces, todo eso era parte de organizar, es que era un intercambio general de bienes que había en el campo y que permitían a la gente comer, pero la comida que tenía el prisionero vulgar, estamos hablando de más de 100.000 prisioneros, o sea, el 90% de la gente pues no, comían un té sin nada, la sopa esa a la que le habían ido quitando en el proceso todas las cosas, y me parece que los domingos una raja de salchichón, entonces, y un cacho de pan. El hambre era atroz, claro. Una superviviente de Auschwitz nos cuenta cómo mejoran sus condiciones de vida tras conseguir entrar en un comando de trabajo mejor. En sus primeros tiempos en el campo trabaja en un comando exterior durísimo, transporte de piedras para la construcción, hasta que, a consecuencia de una paliza, ingresa en el hospital, donde, gracias a sus contactos, le presentan a Mala, la belga, y de esta forma logra que la trasladen al almacén de patatas, donde aprende a organizar. Y dice así: todo el comando esconde patatas en el pecho, en los pantalones, en los bolsillos, donde pueden. Después de pasar los controles, con las patatas se establecía toda una organización. Por 6 u 8 patatas podíamos cambiar una ración de pan o de salchicha, la mermelada, la margarina, la lencería o ropas, en fin, todo tipo de cosas. También podíamos ofrecer patatas a la jefa de barracón, ganando sus favores. En fin, había un uso de esas patatas que era ventajoso para todo el mundo. Desde mi llegada al comando de las patatas comprendo que vestir correctamente y una apariencia cuidada influyen mucho en los jefes. He decidido, porque me lo puedo organizar gracias a las patatas, vestirme cuanto antes lo mejor posible. Entiendo que también no era lo mismo realizar trabajos físicamente duros a la intemperie que trabajar, como nos has comentado, como médico, estar en las cocinas, almacenes, teniendo acceso a bienes organizables, como nos has contado el caso conocido de Canadá. Y para conseguir entrar en un buen comando de trabajo, entiendo que tenían que organizarlo, es decir, acudir a las redes clientelares que se edificaban en el campo. Sí, había momentos de azar que preguntaban, por ejemplo, como todos esos campos funcionaban como fábricas o factorías. Por ejemplo, Himmler, como había hecho era capataz agrícola, tenía el capricho de, en unas zonas que eran pantanosas, de secar las aguas y hacer una fábrica de un cultivo generalizado de caucho. Entonces ahí metieron a un montón de mujeres que tenían que estar en el agua, con los pies en el agua, quitándose agua casi sin instrumental. Pero para lo que era el cultivo del caucho, contrataron a varias científicas botánicas, entre ellas una francesas, entre ellas una sobrina de Durkheim y Moss, ahí, y que hicieran dibujos pues como hacían los botánicos de la época y todos esos, esa gente estaba en un laboratorio. Y entonces, dices, en el mismo sitio estaban estas mujeres en al aire libre, quitando el agua, y luego ese agua quería canalizarla y hacer una piscifactoría y tener sus propias truchas y cosas así, que no iba el terreno ni nada, y lo único que hacía la gente ahí, sobrevivían un mes y medio las que estaban trabajando. Pero luego estaban las científicas estas del laboratorio. Luego un zapatero estaba trabajando, porque siempre hace falta zapateros. Vete pensando que 100.000 es más que una gran ciudad. Y entonces hay gente que sí que tenía cualidades profesionales. Otros no tenían cualidades profesionales y buscaban y organizaban trabajos que le mantuvieran, sobre todo para empezar, bajo cubierto. Porque claro, estamos hablando de inviernos de 20 bajo cero. Entonces, ¿cómo lo hacían? Muchas veces eran contactos porque pertenecían o al mismo país o al mismo área lingüística que un capo. Es decir, los polacos apoyaban a polacos o a un partido que se supieran. Había, por ejemplo, gente que había estado en las brigadas internacionales y esos apoyaban, llegaban a capo y apoyaban a uno que era austriaco y que había sido sindicalista. Siempre se producían este tipo de redes así, y todo está metido en la forma de sobrevivir. Todas nuestras fuerzas hemos luchado para que no llegase el invierno. Nos hemos agarrado a todas las horas tibias, y a cada puesta de sol hemos procurado sujetar el sol en el cielo todavía un poco, pero todo ha sido inútil. Ayer por la tarde el sol se ha puesto irrevocablemente en un enredo de niebla sucia, de chimeneas y de cables. Y esta mañana es invierno. Sabemos lo que quiere decir, porque estábamos aquí el invierno pasado, y los demás lo aprenderán pronto. Quiere decir que en el curso de estos meses, de octubre a abril, de cada 10 de nosotros morirán 7. Y quien no se muera, sufrirá minuto por minuto, día por día, durante todos los días, desde la mañana antes del alba hasta la distribución del potaje vespertino, deberá tener constantemente los músculos tensos, dar saltos primero sobre un pie y luego sobre el otro, darse palmadas bajo los sobacos para resistir el frío. Deberá gastar pan para procurarse guantes y perder horas de sueño para repararlos cuando estén descosidos. A todos se nos abrirán heridas en las manos y para conseguir una venda habrá que esperar toda la tarde durante horas y de pie en la nieve y al viento. Hemos hablado antes de Canadá, ese comando de trabajo que participaba en los almacenes donde se reunían todos los bienes, ¿no? y tenían ese acceso privilegiado a esos bienes que luego ponían en distribución. ¿Qué eran, por otro lado, los Sonderkommandos? Los Sonderkommando era la gente que, sobre en Birkenau, se ocupaban del exterminio. Es decir, era la gente que llevaban a los judíos a las cámaras de gas, también luego les despojaban, porque esos los que pasaban por el ritual de iniciación no eran los que iban a morir, inmediatamente. Esos no tenían ritual de iniciación, esos los llevaban a las cámaras, les decían que se desnudaran para ducharse, miraban las riquezas que trajeran o todo eso, y esta gente Sonderkommando, igual que los de Canadá, los renovaban. Eso quiere decir, es una palabra terrible, quiere decir que los mataban cada 3 meses o cada 4 meses, y ellos eran los que llevaban a cabo todo el proceso. Después, cuando ya estaban muertos, retirar a los muertos, llevarlos a los hornos crematorios y quemarlos. Si había mucha actividad, entre comillas, como decían ellos, pues hacían piras al aire libre. Luego las cenizas las tiraban al Vístula, ¿sabe? Estamos en la cuenca del Vístula y del afluente Sola, y con esto esta gente vivían absolutamente aislados de todo el mundo, excepto de ciertos alemanes de las SS. Hay gente que cuenta como una cosa tremenda que estaban allí y ve un partido de fútbol entre alemanes y miembros de los Sonderkommando. O sea, toda esta gente de la que estamos hablando, los Sonderkommando, los de Canadá, los capos, suponen esto que llamo yo la zona gris. Es decir, es una cosa que no tiene, que no se puede contemplar en términos habituales de está bien, está mal, quién era esta persona, qué hace. Hay una cosa muy importante: muchos de los miembros de los Sonderkommando eran griegos sefardíes. Y ellos, la obsesión que tenían era organizar cosas y ayudaban a las mujeres griegas, las que llaman griegas, que tenían todas las famas de ser los mejores organizadores del campo. Si te acuerdas de lo que dice Primo Levi del griego que encuentra, sí. lo que dicen varias autoras italianas o francesas que sobrevivieron gracias a la ayuda de estas chicas, pues siempre dicen chicas, toda la gente era muy joven en realidad, griegas y todos estos, y ellas realmente tenían los bienes, les llegaban a través de los Sonderkommando, que estaban muy aislados, pero que compraban por una visita pues a un electricista que fuera a arreglar una cosa, le decían, bueno, le llevas esto a tal persona y la tal y cual, y entonces siempre tenían varias cosas, y aunque murieron en gran masa, los que sobrevivieron pues llegaron a pertenecer a esta aristocracia interna del campo, que los que habían sobrevivido más tiempo se convertían también en aristócratas por el hecho de sobrevivir. En los días siguientes, la atmósfera del lager y de la cantera está saturada de selección. Nadie sabe nada preciso y todos hablan de ello, hasta los obreros libres, polacos, italianos, franceses, que vemos a escondidas durante las horas de trabajo. La selección se siente llegar. Los más antiguos son los que primero saben las noticias y generalmente procuran que no se difundan, porque saber algo mientras los demás no lo saben todavía puede resultar ventajoso. Los que lo sepan tendrán la oportunidad de hacer lo poco que está en su mano, escabullirse, corromper a algún médico o aristócrata con pan o tabaco. Quien no puede prevenirse materialmente trata de defenderse de otro modo. En los retretes, en el lavadero, nos enseñamos el uno al otro el pecho, las nalgas, los muslos y los compañeros se tranquilizan. Puedes estar tranquilo, seguro que esta vez no te toca, más bien a mí. Y al mismo tiempo se bajan los pantalones y se levantan la camisa. Ninguno niega a otro esta limosna, ninguno está tan seguro de su suerte como para tener el valor de condenar a otro. Los jóvenes dicen a los jóvenes que serán elegidos todos los viejos. Los sanos dicen a los sanos que solo serán elegidos los enfermos. Serán excluidos los especialistas. Serán excluidos los judíos alemanes. Serán excluidos los números bajos. Serás elegido tú. Seré excluido yo. Sí, porque como nos comentabas, bueno, ante la llegada de nuevos trenes con nueva población y demás, o bueno, o por otras razones, ¿no? Se realizaban selecciones periódicas, ¿no? El campo centrado en el trabajo, ¿no? El campo de trabajo y selecciones periódicas donde, bueno, pues se seleccionaba precisamente a nuevas personas que iban directamente a la muerte, ¿no? Al crematorio. Sí. Y entiendo que también el tener acceso a la información sobre cuándo se realizaron esas elecciones permitía también a los propios reclusos, de alguna forma, posicionarse mejor para evitar esas elecciones, ¿no? Lo cual también implicaba el que no te seleccionen a ti y vayan a seleccionar a otro, ¿no? Eso eran todos los censos de los burócratas. Cuando hablamos antes de la gente fundamental en la estructura, que hablábamos los capos, los jefes de barracón, y también decía, y los burócratas que tenían eso, porque esta gente pasaban lista todos los días y sabían así, y sabían más o menos, o podían, según cómo se llevaran con los jefes de su servicio, por así decirlo, cuando iban a hacer una selección, porque como había gente que enfermaba así, mucha gente era seleccionada de los que habían sobrevivido unos años. De ahí, por ejemplo, la aristocracia que decíamos antes del superviviente, porque había pasado muchas. Y llega un momento que, claro, sabían cuándo iban a pasar las cosas, aunque con azar, porque, claro, una disentería, el tifus, las epidemias que había, vamos a llamarlas así, de piojos, que no había quien las aguantase y que transmitían de todo, todas esas cosas iban, y el hambre, o sea, porque cuando decimos comían más, pero comían más, ¿qué quería decir? Que te comían en esa cosa miserable, casi sin calorías, una patata más o algo así, excepto los que eran muy aristócratas, porque los que eran muy aristócratas, dentro de los prisioneros, y que se llamaban así, llegaban incluso a hacerse el traje de rayas de seda, porque llegaban sedas, o a celebrar el cumpleaños alquilando la orquesta del campo e invitando a los SS a tomar productos que los SS no podían. Todas estas cosas son muy difíciles de entender desde nuestro punto de vista actual, pero es lo que pasó, ¿no? En torno a las ropas y al cuidado de la apariencia, se creó una esfera de lujo y distinción que se correspondía con el ascenso en la jerarquía del campo. Algunos privilegiados llevaban uniformes especiales, por ejemplo, las trabajadoras de Canadá, las de Siemens o las músicas. Los grandes aristócratas del campo llevaban el traje rayado hecho con tejidos y cortes especiales, en contraste con los recién llegados, que a partir del 44 iban vestidos con ropas andrajosas, que nada se parecían a uniformes. La jerarquía del campo se mostraba visiblemente en el aspecto y en cómo iba vestido el prisionero. Como nos cuenta uno de los supervivientes, el doctor Klein, había grandes diferencias en la calidad de los tejidos y en los cortes. La gran ambición de todo detenido era cambiar progresivamente los primeros harapos por ropas más decentes. Para lograr esta transformación no era necesario cometer crímenes, bastaba con un poco de astucia y, como en todas partes, contar con la ayuda de amigos devotos, veteranos habitantes del campo. Un traje rayado andrajoso dejaba al detenido en las manos vengativas de sus camaradas y de sus vigilantes. Los andrajosos iban con más facilidad a los peores comandos que los que tenían una apariencia cuidada. Precisamente precisamente la imagen que nos surge de los testimonios de los supervivientes es la de un contexto social predatorio. ¿Podríamos decir que las condiciones extremas de Auschwitz propiciaron una suspensión de la moralidad? Sí, sí, yo le llamaría así y diría la suspensión de la moralidad en este sentido sociológico, es decir, que y también del tipo de conducta ética. En general, es decir, la gente se encontró con una cosa. La mayoría de los prisioneros, que eran de todos los países europeos, tendían unas connotaciones culturales bastante similares, en general, a las que tenemos nosotros. Y entonces, una cosa muy importante de un campo de concentración es que en el sistema penal occidental tú estás en la cárcel por lo que has hecho, pero en un campo de concentración estás por lo que eres. Y en ese caso, pues, o eras un sindicalista, eras un comunista, eras homosexual, eras judío, eras gitano, eras testigo de Jehová, pues eras una puta, como decían, o ese tipo de gente estaba toda metida ahí, pero nadie les había juzgado y las penas no tenían, no dices, condenado a 6 años y 1 día y tal, no sabías, estabas ahí encerrado y es una forma atroz de estar encerrado en un sitio. Pero piensa, por ejemplo, la gente que se llevaron a Guantánamo cuando ya no sabes ni cuándo, pues no hay juicios ahí. O sea, son cosas que quedaron en las sociedades modernas y que están ahí y que no las vemos, que no son comparables unas a otras y menos con Auschwitz, que era un campo de exterminio, ¿no? Y entiendo que en este contexto también se forman otros valores, otras formas de relacionarse. Estoy pensando precisamente en la relación que tenían los presos con unos presos entre otros, en el sentido de, por ejemplo, aquellas personas, los hundidos, los quebrados, aquellos que no se adaptaban, que no tenían suficientes fuerzas, que no eran predecibles, ni sabían organizar. No sé si se puede decir que contaban con el desprecio del resto de prisioneros, pero sí al menos el resto de prisioneros intentaba alejarse de ellos. Es decir, nadie quería compartir o formar parte de una cuadrilla de trabajo con ellos porque les podían meter en problemas, nadie quería compartir cama con alguien que estuviese llorando o sollozando toda la noche, mientras que relacionarse con alguien hábil y despierto podía aumentar las posibilidades de supervivencia, ¿no? Es decir, se crea también una idea de cómo debe comportarse un prisionero. Sí, el antimodelo de prisioneros, lo que allí en el argot del campo llamaban el musulmán, que no tiene nada que ver con un musulmán, sino que pensaban, así como por ejemplo el almacén central se llamaba Canadá, quizá porque veían eso como un prototipo de las riquezas de los países nuevos. Otra parte del campo que nunca habían terminado de hacer le llamaron México, porque como no estaba terminado decía que la gente se inclinaba como indios para pasar menos frío. A la gente que había ya descartado todo física y psíquicamente le llamaban musulmán. Entonces, el musulmán era el modelo de lo que uno no quería llegar a ser. O sea, era peor que un muerto viviente. Entonces, este tipo de persona, que era pues a los que llevaban a las cámaras y gaseaban continuamente, es un ejemplo fundamental en las memorias. Sin embargo, claro, no todo el mundo escribió la memoria y no hay memorias de un musulmán, por motivos evidentes. Entonces, claro, todo lo que escribimos es con una cierta perspectiva, porque como lo mismo que decía, tampoco la gente te cuenta quién organizaba y quién le robaba al compañero y tenía estas relaciones predatorias. Lo vas viendo porque es una relación, un relato indirecto. Eso pasaba mucho, yo no lo hacía, yo solo robaba a los muertos, o sea, la gente, yo solo robaba a los alemanes, o sea, la gente en una situación en la que todo está roto, ten en cuenta que cuando están escribiendo las memorias ya están fuera de ese mundo y están a medias. Creo que una persona que lo ilustra muy bien es en el cómic Maus, sí, cuando el hijo va contando claramente cómo es el padre, que de repente es un racista terrible con y desconfiado con los negros, cómo de repente se da un atracón de comida que le lleva casi a la muerte, cómo va guardando botones, cordones, va guardando todo lo que tiene, sí. Exactamente, hay mucha gente que ha estudiado esto, incluso hijos que lo han contado y todo, y es un mundo real, ¿no? El que hay, pero claro, lo que no hay son investigadores que estuvieran allí en el momento, ¿no? Entonces, como preguntabas al principio, ¿cómo nos acercamos a esto? Pues porque ellos mismos lo contaron. Estaba recordando ahora las memorias de Primo Levi y cuando relata precisamente cuando, bueno, ya finalizando la guerra, tras bombardeos y demás, los alemanes, bueno, los nazis abandonan Auschwitz y, bueno, pues se quedan ellos ahí en la intemperie, ¿no? Pues bueno, en las condiciones en las que están, enfermos, desnutridos y demás, y bueno, y van pasando los días, ¿no?, y las semanas intentando sobrevivir y cómo llega un momento en el que, pues bueno, varios prisioneros, ¿no?, se juntan y empiezan a arreglar creo que era una estufa, vamos, en el barracón, ¿no?, para poder tener calor, y como otros presos o uno de ellos empieza a comentar: tenemos que darles nuestras raciones para que sigan trabajando, y porque esto nos compete a todos y, bueno, es por el bien colectivo, ¿no? Y Primo Levi dice que en ese momento, o sea, no cuando se fueron los nazis, sino en ese momento en el que, digamos, restableció de alguna forma el apoyo mutuo, dice que ese es el momento de la muerte del lager, de la muerte del campo. Digamos, esto ejemplifica de alguna forma esa transformación de los valores, un poco esa suspensión de la moralidad de Auschwitz. Sí, yo creo que sí, porque es como reencontrarse, lo que tú decías antes, quitar se vuelve a cambiar por dar, que es como lo que llena de sentido las relaciones sociales importantes, las relaciones sociales que no son de contrato. Quiero decir que, claro, aunque estemos en un sistema muy capitalista y todo eso, mantenemos algunas relaciones que las llamamos de reciprocidad o como queramos, que no son las relaciones que vienen en el contrato, son distintas. Las relaciones de amistad, por ejemplo, pues un amigo te puede ayudar a pintar y no le vas a decir a cuánto me cobras, sino que es un intercambio de favores, ¿no? Que no tiene, que bueno, que en el plan negativo pues puede ser el caciqueo y el choriceo político o algo así, pero lo normal es que sean intercambios de ese tipo. Y entonces yo creo que Primo Levi se reencuentra con eso, pero con interferencias, porque a fin de cuentas Primo Levi, muchos años después, igual que hicieron muchísimos supervivientes, se suicida. Sí. Ya para terminar, este campo, este Auschwitz, y con este tipo de relaciones que hemos estado describiendo y demás, ¿era un elemento extraño? Es decir, ¿era Marte o formaba parte de integrante de la cosmovisión nazi, de la propia utopía nazi o quizás de la sociedad de la época? Bueno, yo creo que este cambio de proyecto, o sea, ¿qué había en esto de nacionalsocialismo? ¿Qué querían hacer? Claro, era cambiar todo, crear una sociedad que nunca había existido, con las prioridades jerárquico-raciales que estamos diciendo, y los campos de concentración eran una herramienta para lograr todo eso. Entonces, ahora, a veces, parece que uno puede hacer un peregrinaje turístico a Auschwitz como una muestra pedagógica del horror, del nunca más, y entonces parece que eso es un horror universal, universal desligado totalmente de la realidad política, del proyecto político utópico, porque también es una utopía, de lo que querían hacer allí. Entonces parece que había unos malos marcianos, decías tú, que habían hecho todo eso, y como si esa gente no tuviera conexión con el problema del poder en la edad moderna y contemporánea, en nuestra época. Thank you. Y bueno, en este sentido también se puede conectar, algunos suelen conectarlo precisamente con algún tipo, con una forma de modernidad también, en el sentido de modernidad, en el sentido, porque estoy pensando, por ejemplo, en los estudios que hay en cuanto a la aplicación de los métodos tayloristas en el trabajo, tanto fuera como dentro de los campos. Estoy pensando dentro de los campos, ese modelo, esa ideología en cuanto a expulsar y deshacerse de aquel que no es útil y aprovecharse del que es útil y establecer unas jerarquías dentro del campo de trabajo. En este caso, pues tenían una base racial en buena medida, pero sobre todo siguiendo esos postulados, digamos, racionalistas, ¿no? Según la utilidad que le iban a sacar, y al que no se le podía sacar esa utilidad, era expulsado, en este caso, matado. Bueno, ya sabes que Henry Ford era un admirador de Hitler, que hizo varias visitas allí, que cuando Fernando Porsche creó el Volkswagen y todas estas cosas, los métodos que utilizaban y todas las cosas fueron asesorados directamente por Ford. Entonces era esta idea de en los campos de exterminio, la idea era como una fábrica de matar. Hablando de los campos de exterminio, hay esta mujer que le hizo la entrevista a Stan, el que fuera el comandante de Treblinka, que en un momento determinado dicen, bueno, a ver, Belzec era como la prueba un poco, Treblinka era la cadena y Auschwitz, que es Birkenau, ¿no?, realmente era la fábrica. Entonces, a mí esa metáfora siempre me conmovió terriblemente, porque es además una idea gradual, ¿no?, que empieza así, bueno, fuimos probando así, pero esto es, probamos así este método, esta técnica y tal, pero decirlo en esto, uno era tal, otro la cadena, y ya de la cadena perfeccionamos a la fábrica como tal. Eso es impresionante. Claro, hay cosas que no se hablan nada, pues de toda la industria superviviente que estaba relacionada con esto, desde Hugo Boss haciéndole los trajes a las SS, a pues Siemens, que tenía en el campo de Auschwitz también parte de la fábrica, y Monovis, que era una multinacional pues equivalente a la europea, a la Standard & Oil. Eso me parece una cosa muy importante y que se suele pasar por alto. Bueno, vamos a quedarnos con esto último. Paz, muchas gracias por acercarnos un poco este día a día de Auschwitz. Bueno, de nada. Un abrazo, hasta luego. Terminamos nuestro viaje hacia el infierno de Auschwitz, hacia el corazón de la zona gris del ser humano. Y como Primo Levi nos ha hecho las veces de guía en virtud de su experiencia, recogemos una de sus reflexiones. Mientras que a los otros se les investía de cargos automáticamente al ingresar en el campo, judíos debían intrigar y luchar duramente para obtenerlos. Los prominentes judíos constituyen un triste y notable fenómeno humano. Son el típico producto de la estructura del lager alemán. Ofrézcase a algunos individuos en estado de esclavitud una posición privilegiada, cierta comodidad y una buena probabilidad de sobrevivir, exigiéndoles a cambio la traición a la solidaridad natural con sus compañeros, y seguro que habrá quien acepte. Este será sustraído a la ley común y se convertirá en intangible. Será por ello tanto más odiado cuanto mayor poder le haya sido conferido. Cuando le sea confiado el mando de una cuadrilla de desgraciados, con derecho de vida y muerte sobre ellos, será cruel y tiránico, porque entenderá que si no lo fuese bastante, otro, considerado más idóneo, ocuparía su puesto. Sucederá además que su capacidad de odiar, que se mantenía viva en dirección a sus opresores, se volverá irracionalmente contra los oprimidos, y él se sentirá satisfecho cuando haya descargado en sus subordinados la ofensa recibida de los de arriba. Hemos descrito un sistema predatorio donde esa misma predación se convierte ya no en la desviación, sino en la normalidad, donde las frías relaciones comerciales basadas en la búsqueda personal de beneficio recorren esa microsociedad que era Auschwitz, negociando la vida y la muerte, la supervivencia de uno en detrimento de otro. Una sociedad ideológicamente jerarquizada y donde el estatus depende de la capacidad de medrar a costa de otros, donde los prisioneros entienden que de la obediencia y de su capacidad de ser útiles a los amos depende su supervivencia, donde la lucha por los recursos más básicos supone el día a día. No es un gravísimo y extraordinario error de la historia, no es un elemento aislado, forma parte de la modernidad. Ya os imagináis por dónde voy, cada cual que utilice este viaje por el infierno que hemos realizado hoy como mejor le convenga. Pero yo voy a terminar con una reflexión que no es mía. Carl Amery, en un célebre ensayo, concluye con la afirmación que Auschwitz tal vez no fuera una catástrofe natural sin vínculo alguno con el devenir ordinario de la historia, sino una anticipación primitiva de una opción posible del siglo que comienza. Esto ha sido La Linterna de Diógenes. Hasta la semana que viene.